Ferrito, bienvenido a la liga. Pablo Truco, bienvenido a Uno Contra Uno Radio. Y felicitaciones por poner a Ferro nuevamente en una de las divisiones más importantes del básquetbol de la República Argentina. Te saluda Matías Traversa. Pablo, ¿cómo estás? Bien, Matías, todo bien. Muchas gracias. Muy bien, nos alegra mucho la noticia. Hace mucho tiempo que venimos hablando. En el momento que chocaron en el playoff con Estudiantes de Olavarría, decíamos, qué lástima que estos dos históricos, alguno de los dos, se tengan que eliminar. Y hoy, a contrapartida, manifestamos públicamente cuánto placer nos da que dos equipos tan históricos de la Liga Nacional vuelvan a estar en el Torneo Nacional de Ascenso, y nos alegra mucho. Contanos cómo surgió toda esta movida de buscar la compra de plaza para ponerlo a Ferro otra vez en el TNA. No, la movida surgió desde que nosotros tomamos el básquet en el 2007 con la idea y el proyecto de volver a jugar la Liga Nacional. Arrancamos de la primera D metropolitana, pues lo arrancamos fundido, y año a año fuimos progresando y sumando sponsors, sumando convocatorias, sumando calidad al espectáculo, sumando infraestructura, y bueno, llegamos al punto que el año pasado en el torneo federal hicimos un equipo para competir por el ascenso, que lamentablemente, como vos indicaste, nos cruzamos con el mejor equipo del campeonato. Sí. Creo que los tres de los cinco mejores equipos del campeonato eran Ferro, Estudiantes de Olavarría, Independiente de Tandil. Nosotros eliminamos Independiente de Tandil y después Estudiantes de Olavarría, con muy bien, nos eliminó a nosotros, ¿no? Que claramente fue el mejor equipo del campeonato y logró ascendiendo. Sí. Lamentablemente la mala organización del torneo federal hizo que entre esos tres equipos juguemos 28 partidos más o menos, de 36. Uh-huh. Para equipos que tenían objetivos de ascender, es complicado. Pero bueno, ¿y cómo se hace para encontrar una posibilidad que nosotros compremos la plaza? Ya nos había invitado el año pasado, nos habían ofrecido también sumarnos al TNA, pero ya estaba todo el TNA armado, estábamos nosotros casi armados para el federal, y dijimos que no. Bueno, y este año, al no poder alquilar fuera con Estudiantes de Olavarría, empezamos concretamente a pensar la posibilidad esta de adquirir la plaza y lo hicimos. ¿Y cómo han hecho y qué hicieron para generar una transformación tan grande en el básquetbol de Ferro? Porque lo único que se necesitaba era, tal vez mirándolo desde afuera, unidad, coherencia, porque después el resto Ferro lo tiene. ¿Cómo se fueron planteando año tras año para tenerlo a Ferro hoy en el TNA? No solo en el básquet, ¿no? De hace dos años. No, sí, hablo desde el punto de vista institucional, porque después con el fútbol han conseguido buenas cosas también, y que también hay que recordar que Ferro estuvo muy abajo. Exacto. Después de más de 10 años, seguramente ahora después del Mundial va a levantar la quiebra. Todo esto es parte del mismo proyecto, ¿no? Que se inició. El básquet se inició un poco antes y después se fue todo el club encolumnando en ese proyecto de volver a ser un club de excelencia deportiva, que cuesta mucho dinero y mucho esfuerzo hacer eso. Pero estamos convencidos que hay que invertir en el deporte, y hablando puntualmente con el básquet, es una cuestión de hasta final económica. Es preferible jugar el torneo nacional de ascenso que jugar el torneo federal. El torneo federal es un torneo muy muy leonino, digamos, para los equipos que tienen. Hay 53 equipos donde hay dos ascensos. La proporción de ascenso es muy, muy, muy poca. Y en cuanto al básquet, puntualmente, a ver, se arregló el echar, se viene arreglando los vestuarios, se viene haciendo un montón de cosas. Y el año pasado nos pusimos el objetivo de jugar con un piso de cantidad de personas, que terminamos los últimos partidos jugando con más de 3.500 personas, ¿no? Sí. Con Estudiantes de Olavarría, con Independiente de Tandil antes, con Anzorena antes, y ese fue un trabajo que llevó a cabo Alexis Escordo, Augusto Martino, más que nada, pero con todos los miembros de la subcomisión, haciendo un trabajo para que toda la gente de Ferro y de Capital venga a ver y posicionarnos como el equipo número uno y el estadio número uno del básquet. Que gracias a Dios lo pudimos lograr, ¿no? Sí, ahora eso lo tengo sin que mantener en el TNA también. Eso sin duda que lo han logrado, y teniendo todo el apoyo que tuvo históricamente Ferro, porque además hay que apelar a la historia y recordar la historia cuando se habla de un equipo como Ferro. Equipo como Ferro, nos quedan pocos minutos, Pablo, pero me gustaría, porque hay mucha gente de Ferro escuchando, ¿qué es lo que ya tiene Ferro para el próximo TNA en cuanto al armado del equipo? En cuanto al armado, el técnico va a ser Álvaro Castineira. Está cerrado el base Lucas Picarelli. Y en el día de hoy vamos a tener prácticamente el 80% del equipo cerrado. ¿El 80? El 80 del equipo cerrado. Todo en el día de hoy, antes o después del partido de Argentina con Holanda. Tiraron antes, por la duda. Ya están avanzadas las conversaciones con muchos jugadores. ¿Portillo es uno de ellos? Portillo es uno de ellos. Vamos a ver si hoy podemos cerrar todo y ya empezar a divulgar el equipo que estamos armando. Bueno, Pablo, una alegría, queríamos charlar con vos en nombre de Fabián y del Gallego y de todos los que hacemos Uno Contra Uno Radio. Las felicitaciones por el trabajo que han hecho, porque sabemos que lo han hecho con mucha responsabilidad, mucha pasión y mucho profesionalismo. Y bueno, a ver si mañana le podemos contar a la gente el plantel, el 80% del plantel que ya están planificando. Te mandamos un abrazo grande, Pablo, gracias. Un abrazo grande y a disposición para lo que quieran. Un abrazo grande para todos. Conversamos con Pablo Truco, uno de los máximos dirigentes del básquetbol profesional de Ferro, también dirigente del club en otras áreas, con esta noticia que hemos adelantado ya hace varios días y que ayer se confirmó de la participación de Ferrocarril Oeste en el torneo nacional de ascenso. Hablamos con Chapu, hablamos con Pablo Truco, te contamos cosas que dejó la Asamblea General Extraordinaria en la Confederación Argentina de Básquetbol, y seguramente en el día de mañana estaremos hablando con Daniel Lalozani de lo que será esta nueva gestión a cargo de la Confederación Argentina de Básquetbol, del subsecretario de Deportes de Santiago del Estero, el nuevo presidente que tiene la CAB. Y para mañana también novedades. Una de las novedades, vuelve un integrante de esta casa. Que tengan todos muy buen feriado, disfrútenlo, a mirar a Argentina en un ratito, con pasión, con alegría, ojalá que nos vaya bien. Y nosotros nos reencontramos mañana al mediodía con Uno Contra Uno Radio, en la continuidad deportiva de AM570, el turismo de carretera con Osvaldo Tarafa. Chau.